dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Haz para los demás lo que quisieras, quisieran por ti. Salvemos al mundo, pasito a pasito. Salvemos una vida, momento a momento.